Quiero reflexionar. Me lo haces a propósito. Siento que me lo haces. Igual no voy a ceder a esto. Subí un poquitito la cortina, pero eso de vuelta. Quiero reflexionar. Son insoportables. Yo le quiero decir una cosa. Yo quiero reflexionar, pero... Es Zulma la que... ¿Escuché un arrancá, boludo? ¿Dale o no? ¿O me pareció a mí? No, yo escuché lo mismo. ¿Yo me escuché? ¿Vale? ¿Escuché eso? Escuché, ¿o me parece? De la popular escuché un arrancá, boludo. ¿Dale? ¿O me parece? Y era una voz así, sí, no era... está hablando el periodismo, escucho un arrancá, boludo. ¿Dale? Así está. Este es el respeto que tienen al periodismo independiente en esta mesa. Este es el lugar que el populismo le da a la palabra distinta, ¿no? Quiero reflexionar como todavía hay gente que alimenta la crispación, que alimenta la grieta. ¿Y sabe por qué le digo? Usted se ha dado cuenta, y le recurro a la poca memoria de estos dos periodistas, ¿no? Memoria que ha sido realmente diezmada por el uso de estupefacientes y el alcohol. Pero quiero hacer una cosa, porque quiero decir, usted ha visto que en el discurso de Juan Pablo Francisco, el Papa argentino, sigue provocando, sigue pegando, sigue clavando como los rumanos clavaron a Jesús en su momento. En su discurso él utiliza una palabra que sabe que a nosotros nos duele. ¿Sabe qué palabra es? Patria. Si usted analiza el discurso presidencial, es una palabra que realmente goza de una ausencia extraordinaria. Tiene toda mi atención. De una ausencia sutil. Porque más allá de que los discursos no excedan los 8-9 minutos, fíjese que no dije 6-7-8 minutos porque eso ya pasó, los 8-9-10 minutos, en ninguno usted va a poder encontrar la palabra patria. Y no es una ausencia casual. Es una ausencia que marca los designios de estos tiempos, los nortes, los nuevos nortes. Pero el Papa, ¿qué hace? Va muy bien, ¿eh? El Papa... Se le están mezclando los personajes. No, señor, yo le quiero decir que el Papa insiste en clavar, insiste en insistir, insiste en marcar ese detalle, es decir, en el medio de un discurso donde hablan los argentinos que sabemos que no nos quiere porque no nos viene a visitar, estamos de Navidad y dice, ¿no viene tu mamá a casa? ¿Por qué no viene tu mamá a casa? No, lo que pasa es que no pasa Navidad acá porque tiene muchos parientes. Mira, querido, ir a Argentina a beatificar a mamá. Entonces, no viene acá a casa mamá, papá no viene, papá no viene a casa, no, porque tiene que ir a visitar. Nosotros sabemos que no venís porque no nos querés ver la cara. Porque el año que viene tampoco voy a poder ir. Ah, no, bueno, está bien, hace vos. Pero porque él insiste en poner en el medio discurso el concepto de patria. Es un concepto que ha pasado de moda, es un concepto que nosotros ya no utilizamos, un concepto que queremos dejar en el pasado. Nosotros cuando miramos el pasado, ¿sabe qué vemos? Vemos que se han robado todo. Cuando miramos el pasado, ¿sabe qué vemos? Vemos populismo. Veo planes sociales, vemos clientelismo políticos, barraganes que se cruzan de la calle, galentes que apedrean, noras belgas. Yo veo sandras rusos comiendo choripanes. ¿Sabe qué veo? Veo ¿cómo se llama este pibe? A vos lo estoy viendo de este lado. A Pichetto también lo estoy viendo de este lado. ¿Cómo se llama este pibe? Naval Medina. Una cosa, bueno, es una Argentina que ha quedado en el pasado, y en ese pasado ha quedado la palabra patria. Juan Pablo Francisco, este es un mensaje que te quiero dar. Vení, pero reformula tu vocabulario y adaptate a la nueva Argentina que te espera con los brazos abiertos para cerrar definitivamente una grieta que nosotros sabemos cómo hacer para sellarla. Yo creo que me merezco un aplauso. Simplemente. Gracias, Diego. Claudio, acuérdate. No, Claudio. Pero, ¿cómo vas a aplaudir? Mago, te va a desatar la ira de Dios, ¿eh?